Otro lado de la línea a Pablo Cornet para hablar justamente de este proyecto que tiene que estar ingresando, imaginamos, dentro de pocos días, ¿no? Bienvenido, intendente, ¿cómo anda? Hola, buen día, ¿cómo andas, Cari? Bien, bien, bueno, queriendo, a ver, por el proyecto de seguridad, ¿no? Que se está discutiendo dentro del Ejecutivo. Nosotros hace un tiempo apenas salió la novedad, hablamos con Felipe Crespo, pero después se fueron desandando algunas cuestiones, ¿no? Vecinos y vecinas que están bastante descontentos con la idea. Y bueno, ahora nos parece oportuno poder conversar con vos sobre este cerramiento que le dicen que se quiere hacer a ciertas zonas de Villa Allende. ¿Cuándo se podría estar finalmente presentando este proyecto para conocer la letra chica? O la letra completa. Completa, me gusta completa. Es entre hoy y mañana y es un proyecto que consiste, creo que también he escuchado, en el cierre de calles secundarias. Lo bueno que ahora cuando lo presentemos va a estar el detalle de cuáles serían precisamente en cada una de las zonas las calles que se cerrarían y todas las que quedarían abiertas y que estarían monitoreadas. Y ahí los vecinos van a tener una información mucho más completa para decidir sobre el tema. Eso estaría listo en estos días, pero el Consejo Deliberante, ¿cuándo podría estar ingresando? Bueno, a ver, apenas lo tengamos hoy, mañana lo mandamos al Consejo Deliberante. Y nada, es un, más que nada, es uno, porque acá hay que separar dos cosas. Existe ya una ordenanza que es la 3 del 2010, que ya nos ampara en todo lo que es un sistema de seguridad, y bueno, está bien explicado en la ordenanza. Y lo que estaremos mandando al Consejo Deliberante se basa más que nada en los potenciales cerramientos, que está supeditado a un registro de oposición. No es que el Consejo Deliberante nos autorizaría hacerlo sí o sí. Si el registro de oposición da que no se quede proyecto, no se cierra nada. Y si lo quieren, se hacen cerramientos. Uh-huh. Pablo, pero necesitamos que el Consejo Deliberante nos apruebe eso. Pablo, ese registro, bueno, te saludo antes que nada. ¿Cómo va? Buen jueves. Ese registro de oposición tienen que tener el 40%, ¿no? Para que en el caso de que la gente decida, no se realice. ¿Es así, no? Es así. Que es menos de la mitad, el 40%, y no es de toda la ciudad. Y además son tres zonas, de las cuales si una no la quiere, no se hace, y si otra lo quiere, se hace. Uh-huh. O sea que es independiente una de la otra, digamos. Ah, o sea que se va a poder, si cierto sector de la ciudad, cierto barrio, sí, deciden que no se va a hacer ahí, pero se puede sí hacer en otros que no se manifiesten y deciden que sí. Exactamente, es así, Bruno, como vos lo acabas de decir. Pablo, preguntarte, pues me cuesta imaginarlo, obviamente vos lo debes tener claro, ¿cómo es efectivamente después en la práctica, ¿no? ¿Qué es un portón que se pone? ¿La gente va a poder salir y entrar? ¿De qué manera? ¿Se va a poner gente de seguridad? ¿Cómo sería el funcionamiento en la práctica? Es así, mira. Tengo que partir de la base que Villa Allende es una ciudad en cuyo centro confluyen un montón de rutas provinciales. Donato Álvarez, que acusó y comió, tengo Goicoechea, El Pío González, Casero, Balvin, San Martín, Río Janeiro, Luchesi, Derqui, bueno, en fin, de lo que ustedes conocen. A su vez, todas esas rutas están interconectadas por otras arterias principales: Jerónimo Luis Cabrera, Pablo Cabrera, Len Perón, del Niágara, bueno, y todas las que ustedes conocen. Entonces, sabiendo cómo es la conectividad vial de Villa Allende, es que dijimos, hay 8 barrios que están, son periféricos, o sea, es decir, que están desde el centro de la ciudad de Villa Allende hacia el límite sur y oeste de la ciudad de Villa Allende, y que colindan con otras ciudades, ¿bien? ¿Qué es lo que notamos? Ya sean delincuentes de adentro de Villa Allende o de afuera, usan las mismas entradas y salidas para entrar y salir. De hecho, anoche a un vecino en el colector de Norte, a punta de pistola, le hicieron bajar el auto, le robaron el auto, ¿y por dónde cree que se escapó? Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es decir, bueno, en esos lugares que usan los mismos accesos, tanto los delincuentes de adentro como los de afuera, los vamos a limitar. Y vamos a dejar abiertas las arterias principales y vamos a poner cámaras. Porque además, la seguridad ciudadana es seguridad ciudadana en Villa Allende. Cuando se cruzan para el otro lado, ya pierde la potestad la seguridad ciudadana. Entonces, esto es, primero, el primer objetivo es facilitar la tarea de prevención que hace la seguridad ciudadana. Segundo, poder monitorear mejor lo que sucede en términos de inseguridad en los distintos barrios. Y tercero, cooperar con la policía de la provincia, que también tiene que trabajar en muchas cosas, pero que con nosotros, ustedes ven que nos está ayudando, no nos ha quitado apoyo por estas medidas del gobierno de provincia, respetan la autonomía municipal, lo cual valoramos, y creemos que esto es para contribuir. Y además te voy a dar una serie de datos que también ayudan a entender esto. En los sectores donde hay cámaras, hay menos hechos de delincuencia. Y además, en los barrios cerrados, que existen hoy en Villa Allende, que son un tercio de la cantidad de barrios que tiene la ciudad aproximadamente, hay mucho menos hechos, no quiere decir que no haya. Digo que hay mucho menos hechos que los barrios abiertos. Entonces, evidentemente, que los cerramientos tienen algunas bondades con respecto a la seguridad. ¿Y por qué la tasa es muchísimo más baja que una expensa? Porque estamos hablando de 8,000 pesos promedio, por ejemplo, entre 5,000 y 8,000 por mes, contra expensas de 150 o 200,000 pesos que se pagan en los barrios cerrados. ¿Pero por qué son más bajas? Porque acá estamos hablando solamente de algunos cierres en calles secundarias, estamos hablando de monitoreo y cámaras, pero no hay presencia física. Acá no va a haber nadie parado en una garita en ninguno de los lugares que se cierren, y tampoco va a haber nadie físicamente en los accesos que queden libres pidiéndote DNI, pidiéndote nada. Voy a poder circular libremente. Entonces, el costo es porque nosotros necesitamos tener un rondín que abre y cierre los portones, y además la gente que mira las cámaras. ¿Y por qué tengo que cobrarlo? Porque si se lo damos a algunos barrios, se lo tenemos que cobrar a los barrios que se lo damos. Después, si lo piden otros barrios, bueno, lo analizaremos, también se terminará cobrando cada uno por lo que consuma. ¿Por qué? Porque la municipalidad cobra tasas que se relacionan con servicios que prestamos. No son impuestos en la municipalidad, son tasas. Te presto un servicio, te cobro una tasa por el servicio que te presto. Y entonces, por eso está pensado de esta manera. ¿Y con esto qué logramos? Que los barrios abiertos consigan o puedan disfrutar, por así llamarlo, de alguna de las bondades de seguridad de los barrios cerrados. Porque hay mucha gente que o no quiere o no puede pagar una expensa, y el que tiene plata ya se va a un barrio cerrado. Entonces, no, esto no es para llamémosle a la gente de mayor poder adquisitivo. Y además también pasa mucho que gente que podría irse a un lugar con más seguridad, pero su casa no vale lo que debería valer, porque lamentablemente eso también funciona así. Entonces, cuando quieren vender una casa o mudarse, los valores en barrio abierto han bajado por un problema de inseguridad. Entonces, está todo conectado con todo, y esto es solamente una parte de un programa de seguridad mucho más amplio, ¿no? Uh-huh. Pablo, para seguir graficándolo y según lo que vas contando y imaginándolo un poco, es decir, que se cierra casi de manera automática un portón en una calle secundaria a cierta hora de la noche, hora 22 creo que está previsto, 10 de la noche, y ese portón no se vuelve a abrir, digamos, la gente no puede pasar por ahí, sí por las otras arterias principales. O sea, si querés salir de tu casa, no sé, a comprar algo, vas por la arteria principal y no por esa arteria secundaria que ustedes le dicen. Exacto, es así. Uh-huh. Pablo, ¿entendés el cuestionamiento de una parte? La verdad, había bastante gente la otra vez al frente de la MUNI que por ahí no está de acuerdo y que entiende esto como cierta imposición de querer hacer todos barrios cerrados. A ver, yo estoy al tanto de eso. En su momento nadie nos habló de esa reunión ni nos invitaron respetuoso y pacíficamente a explicar el proyecto, nada. Ahora recién escuchaba que ahora quieren que salgamos a dar la cara, pero cuando hicieron esas reuniones nadie nos escribió, nadie nos mandó una nota, nadie nos llamó. Muchos de esos hasta son concejales, tienen nuestro teléfono, tienen todo, nadie nos llamó, Bruno. Entonces, y además otra cosa, he visto muy pocos vecinos de los barrios beneficiados por la medida en esas marchas. En la generalidad son de otros barrios. ¿Y sabes qué me está pasando a mí? Que así como los que se oponen tienen un par de abanderados en el tema, concejales de la oposición y algunos otros más que han tomado la bandera opositora al proyecto, yo termino siendo con el equipo ejecutivo los abanderados de los que sí quieren, porque más a mí por privado, ¿querés que te cuente todo lo que me escriben? Y el otro día circuló, porque en una de las reuniones que hicimos sacaron fotos a los distintos planos o mapas de cómo quedarían los cierres, circuló, y hubo gente que me puteaba porque su calle no estaba involucrada en los cierres. Entonces, hay una parte de la historia que no se cuenta, que un montón de gente que en silencio y que no tiene conflicto y que me escribe y dice, che, mira, en los grupos de WhatsApp siempre opinan lo mismo, los quejosos siempre, a mí no me interesa, por eso yo te escribo a vos, que quiero que me cuentes, porque me interesa el proyecto, y así se va dando, casas de familia, porque ahora se están organizando reuniones en casa de familia porque no quieren compartir los espacios para que no le acaparen las reuniones los que se quejan sin conocer el proyecto. ¿Entendés? Yo les pido que se pongan en mi lugar también, porque yo escucho mucho de otra campana y yo los tengo que defender, porque este proyecto no es que yo me cayó una manzana en la cabeza y se me ocurrió a mí. Me lo propusieron vecinos. Pablo, vos estás, digamos, planteando de que la manifestación o los vecinos que están en contra es por una cuestión politizada y no porque realmente es genuina. Una parte está 100% politizada. Y habrá obviamente algunos que han ido con un interés genuino. Uh-huh. Recién hablabas de que, bueno, fue pedido por vecinos. Yo te quiero preguntar, digamos, ¿desde dónde se basan ustedes para creer que esta es la mejor opción para enfrentar la inseguridad? ¿Tienen algún dato, algún estudio, o solamente fue lo que ustedes dicen, ¿no? Que algunos vecinos pidieron por este tipo de proyecto. Mira, de nuestro hecho surge, primero, es cierto que no conocemos muchos lugares donde se haga algo parecido. Lo más parecido es el barrio cerrado tradicional, que esto no sería exactamente un barrio cerrado a la manera tradicional, es decir, esto no sería como San Isidro, Chacra de la Villa, no, esto sería un pseudo cerramiento con monitoreo, que es diferente. Tiene algunas similitudes, como que se cierran algunas arterias para resguardar o proteger a los que queden adentro, sí, esa parte sí, pero no es un cierre completo. Por lo cual, la verdad, no tenemos ejemplos de lugares así puntuales que ya lo hayan hecho. Sí tenemos información concreta que los lugares que están mejor iluminados, los lugares donde hay cámara y los lugares donde los vecinos viven en un barrio cerrado, mejoran los índices de seguridad, mejoran. Y además, otro dato más, soy intendente hace un año y un mes, y ¿sabes qué? Por obras privadas no hay ningún pedido para ningún barrio abierto, y los que construyen en barrio abierto son refacciones en su generalidad, y eventualmente aparece alguno con un lote baldío y se quiere hacer su casa. Todos los demás que me piden son housing, duplex, condominio, barrio cerrado, y eso también responde a una realidad. O sea, nosotros no podemos tapar los ojos y así caso omiso una realidad. Pero ¿sabes a quién estamos perjudicando? A los propietarios de toda la vivienda de los barrios abiertos, porque sus propiedades valen cada vez menos, no pueden ni recuperar el costo de lo que les costaría, valga la redundancia, hacer de nuevo su casa. Uh-huh. Pregúntale a cualquier inmobiliaria, la que vos quieras, si tenés algún amigo inmobiliario, Bruno, Cari, el que quieran de su confianza, pregúntale y que me digan si lo que estoy diciendo es verdad o es mentira. Uh-huh. Pablo, pero vuelvo a repetir la pregunta. ¿El fundamento por lo cual creen que el cerramiento es la mejor opción, de dónde parte? ¿De dónde se sustenta? De vecinos que nos dijeron, ¿por qué no cerra ahí? Que cada vez que me roban se escapan por ahí, entonces un día le falta una pala, uh-huh, al día siguiente una moto guadaña, y entonces te empiezan a decir, siempre se va por ahí, se va por allá, ¿por qué no le cierran? ¿Por qué no ponemos una? Porque en un momento salió una nota de Ituzaingó, provincia de Buenos Aires, que cerraron contra la Panamericana con un bloque de hormigón. Entonces, ¿por qué no ponemos un bloque de hormigón? No, le digo, queda horrible, es más peligroso, además que tanto lo soluciona, y así fue surgiendo la idea. O sea, una idea que fueron tirando los mismos vecinos que viven en esos barrios y que sufren esto. Y esto no es infalible, no es infalible. Así como la delincuencia se está ayornando y se está reinventando permanentemente, nosotros también nos tenemos que ayornar y reinventar permanentemente. Y los urbanistas, lo que van a tener que hacer, van a tener que empezar a pensar en ciudades que puedan combinar buenos espacios públicos, buena conectividad y demás, con acciones que hablen a la seguridad. O sea, acá nos tenemos que poner creativos todos. No pueden esperar tampoco que porque otros no avanzaron, no se hizo, nosotros queremos de brazos cruzados. Y ahora les hago otra pregunta. Los que se oponen, algunos, que hay muchos que están ligados a seguridad, ya sea por empresas privadas de seguridad, policía o policía o alguno más, todos los que se oponen. Ninguno trajo una idea. Ninguno. Pablo, te voy preguntando cosas que surgieron en la mesa y que por ahí las pensamos antes de poder charlar con vos para ver si se puede aclarar o no. Da la sensación a veces esto de que se va a cerrar las arterias por ahí que dan a Córdoba o a Saldano o a otras localidades, como que desde acá siempre está la idea que la delincuencia viene de afuera, ¿no? Bueno, eso te quería preguntar, ¿cuál es el concepto que ustedes tienen y qué datos tienen, ¿no? Si realmente es lo que piensan. Bueno, de adentro también tenemos, ¿no? Nosotros no somos carmelitas descalzas tampoco. Nosotros tenemos lo nuestro acá dentro de Villa Allende. Pero lo que sí hemos detectado, chicos, es que se usan siempre las mismas salidas. Los de adentro salen y dan la vuelta o escapan por los mismos lugares que los que vienen de afuera. Por eso acá se trata de facilitarle la tarea preventiva a la seguridad ciudadana, porque además una vez que vos cruzás el límite de la ciudad de Villa Allende, ya la seguridad ciudadana no tiene jurisdicción, ya no puede actuar. Entonces es más fácil, sea de adentro y afuera, contenerlos de este lado si tenemos que actuar para poder hacer nuestra acción preventiva. Uh-huh. Pablo, preguntarte también, ¿cómo va a ser el registro de oposición? Se hablaba de que podría llegar a ser la notificación a través de CIDI, algo que también generó bastante descontento, ¿no? Porque, bueno, hay una realidad, que no todo el mundo tiene acceso a la tecnología y sobre todo hablamos de adultos mayores que quizás necesitan acompañamiento, pero también, digo, no es una actividad recurrente, ¿no? El estar entrando constantemente a través del CIDI, a no ser que tengas algún tipo de documentación esperando y demás. ¿Cómo va a ser finalmente? Bueno, me gusta tu pregunta, Cari, y está bueno. Mira, hay que separar lo que es la notificación del registro de oposición, sí, del registro de oposición, ¿bien? La notificación es eso, yo notifico a los vecinos que va a haber un registro de oposición, que se va a abrir de tal día, van a ser 15 días, por poner un plazo, va a estar abierto de 7 a 19, por eso también lo haríamos en los edificios de la seguridad ciudadana, para que esté abierto de 7 a 19, y el vecino que se quiera oponer se vaya y se oponga. Esa notificación, los que tienen CID2 la van a recibir por CID2, no todos los que tienen CID, solo los que tienen CID2, porque CID2 es un medio de comunicación fehaciente. Uh-huh. Y los que no tienen CID2 se los va a notificar al domicilio. En general, los que tienen CID2 usan el CID porque lo usan para trámites, para constancias, para un montón de cosas. Vamos a suponer que no viste la notificación en CID2 y que se te voló o un hijo tuyo o alguien le hizo un bollo y la tiró a la basura la notificación física. Entonces vamos a suponer que no te llegó la notificación o no te pudiste notificar. Eso no te inhabilita a presentarte en las oficinas de seguridad ciudadana y oponerte. Vos lo único que tenés que hacer es, los contribuyentes, que de acuerdo a nuestro código tributario, los contribuyentes son los titulares de la vivienda, tienen que ir, el titular de la vivienda, el contribuyente, tiene que ir y oponerse. No vio la notificación por cualquier motivo que le mencioné, pues igual, y si el titular va y se opone. Claro, pero el tema es saber cuándo va a ser esa notificación, digamos, cuál va a ser el plazo para poder anotarse en el registro. Eso lo vamos a publicar bien, se lo van a mandar a ustedes, todos los medios locales y demás, van a saber primero que vamos a suponer que en la notificación a un tercio tiene CID2 y dos tercios le llega físicamente. Vamos a suponer que esas son las proporciones. Ya el solo hecho de que se notifique a todo el universo de vecinos afectados de los barrios que podrían ser beneficiados por la medida, ya te va a dar la pauta que se va a estar hablando en los grupos de WhatsApp y todo. Eso es una. Además que es de público conocimiento el proyecto porque están todos hablando y si a todas esas notificaciones le sumas la radio Nexo y todos los otros medios locales que también van a estar informando, es muy difícil que no te enteres o que no sepas cuándo se hace. A ver, también si al vecino que realmente no le interese nada, porque vos tenés todos los que van a contar, bueno, ahí quiero ponerse, nos pongamos, y después van a estar, che, tenemos que informarle a la gente el proyecto para que la gente sepa. Entonces, ya evidentemente ya hay una movida, ya se sabe, ya más que de conocimiento local, esto trascendió la frontera de Villa Allende, por lo cual, desconocimiento que existe un proyecto es difícil de negarlo. Después sí, faltan todos estos detalles del proyecto que van a estar todos detallados en las notificaciones, y después apelar a que entre vecinos también se hablen, ¿no? Porque uno va a suponer que cada uno de los barrios afectados, todos tienen grupo de WhatsApp de todos lados, y el que no esté en un grupo de WhatsApp tiene un vecino, un familiar, un amigo. Obviamente que va a pasar que el 100% no va a estar bien informado, pero la mayoría debería estar muy bien informante. Pablo, para seguir aclarando, obviamente entenderás que son un montón de preguntas. Vos hablabas recién de la tasa, que sería más o menos de 8.000 pesos, después habrá que ver en su momento. Pero digo, en la colocación de los portones, y esto comparándolo con un barrio cerrado, si se quiere, cuando aparece algo nuevo te cobran expensas extraordinarias por única vez y demás. ¿Cómo se afronta ese costo de los realizar los portones, colocarlos y demás? Bueno, a ver, lo que dice la ordenanza del año 2010 es que lo que se haga en cada uno de los barrios afectados lo tiene que pagar ese barrio afectado, porque lo que buscaba esa ordenanza es no limitar la voluntad de vecinos que quieren mejorar o fortalecer su sistema de seguridad, no limitarlos por una cuestión de costo, y si los vecinos lo quieren, que lo paguen los vecinos que lo quieren. Bien, por lo cual esto lo tienen que pagar los vecinos involucrados. Siempre en la municipalidad se hacen algunas ayudas y no es que lo va a pagar de una, nada, se lo financiara en 12 meses y está incluido en esos 8.000 pesos, o 5.000, 6.000 pesos, porque son muchos los vecinos involucrados. Vos pensás que es un barrio cerrado en Villa Allende, bueno, San Isidro tiene aproximadamente 850 propiedades, Chacra tiene aproximadamente 600 y son los dos más grandes, pero acá estamos hablando de tres zonas de 1.000 y pico, por lo cual son muchos más, por eso es que esto también les sale mucho menos, ¿no? Uh-huh. Y ahí en ese costo va la inversión, el costo operativo, va todo lo que involucre estrictamente esto. No está incluido el costo de la seguridad ciudadana, que ese es para toda la ciudad. Uh-huh. Pablo, me quedan, sí, me quedan dos preguntas para hacerte, se nos está yendo bastante el tiempo, pero bueno. ¿Qué pasa si, por ejemplo, ¿no? Los vecinos deciden ir adelante con el cerramiento de los barrios y al cabo de un tiempo se arrepienten? ¿Hay una probabilidad de que se vuelva a abrir este registro de oposición o cómo sería el mecanismo para que después, si se quieren echar para atrás, lo puedan realizar? Mira, si después se quieren echar para atrás, es cuestión, a ver, eso se puede solicitar y se ve algún mecanismo. Voy a imaginarte, Karen, que acá en la municipalidad ni yo ni nadie de Seguridad Ciudadana quiere algo que, vamos a suponer que no del resultado previsto y entonces simplemente terminó siendo un contratiempo a la circulación y bueno, se levantará. La verdad que el mecanismo para retirarlo es mucho más fácil que para ponerlo, porque es volver al statu quo, digamos, ¿no? Uh-huh. No sería complicado. Pero lo difícil es romper, es el cambio lo difícil. Después lo otro, y bueno, ¿cuántas veces pasa que si alguna situación no dio su resultado? Y bueno, siempre volver al estadio anterior se puede. Uh-huh. Y la otra pregunta que quiero hacerte es, ¿de qué otra manera también piensan combatir la inseguridad, ¿no? Porque a mí en lo particular, la palabra cerramiento me da como una quita de libertad, ¿no? Pero hay otras formas también u otros factores que hacen a la inseguridad. ¿Tienen algún otro plan aparte de este? Bueno, a ver, el programa de seguridad involucra los rondines que hace la seguridad ciudadana, que eso es para toda la ciudad, estamos comprando 5 nuevas camionetas para la seguridad ciudadana, todo lo que es el centro de monitoreo con las cámaras, que mejoramos la tecnología, ahora van a venir con lectores de patente para poder evitar, si entra a Villa Allende en un auto con pedido de secuestro, lo vamos a detectar más rápido, bueno, toda la situación que te favorece el monitoreo. A eso hay que agregarle que tenemos IBIS, que hasta hace las veces de botón antipánico, que cada vez se está usando más, y eso es una muy buena noticia, porque facilita los canales de comunicación con el centro de monitoreo y con la seguridad ciudadana. Después están las alarmas comunitarias, que incluso que hay algunos barrios que no están pidiendo las alarmas comunitarias, que eso ya tienen conexión con la policía, pero ahí es donde entra en juego el trabajo conjunto. Bueno, y vamos a tener la FPA acá en Villa Allende, cuando terminemos una refacción que hay que terminar, aquí en una casa que cerca de la municipalidad, y después está el programa de los cerramientos en estos barrios periféricos. Todo eso, obviamente que hay que irlo aceitando y se tiene que hacer un trabajo conjunto con la policía, sobre todo comunicación, y a ir haciendo inteligencia para saber cómo se va dinamizando la delincuencia también. A ver, nosotros somos un municipio, tenemos muchas limitaciones en términos de seguridad. Ustedes saben que la seguridad ciudadana no está armada, no tiene ninguna cosa, otra herramienta que sí tiene la policía. Pero bueno, en lo que está a nuestro alcance es lo que estamos haciendo para irla mejorando. Nada es infalible, de todo se aprende. El tema de la seguridad es un camino que se va transitando. Algunas medidas darán resultado, otras no tanto. Y lo que hay que ir haciendo es ajustando permanentemente. Y lo de la pérdida de libertad. A ver, si hay barrios donde deben haber votado a Javier Milei, en los barrios cerrados, que valga la contradicción. Yo no le considero una pérdida de libertad, porque yo te hago otra pregunta. Ponete en el lugar del que vive en la zona periférica y que ve con muchísima impotencia por dónde se escapan los que le roban. Esa persona no está pensando en la libertad en los términos que estás pensando vos, Cari. Esa persona está pensando en la libertad en los términos de alguien que le resguarde su propiedad, sus cosas que con tanto esfuerzo adquieren el día a día. Entonces también se mezclan algunos conceptos y nosotros en este momento estamos priorizando el bienestar y la seguridad y el respeto a la propiedad de esa pobre gente que muchas veces le cuesta muy mucho llegar a fin de mes, como pasó hace poco, que le roban una caja de herramientas a un vecino en Loma Sur y era su herramienta de trabajo. Entonces también pasan esas cosas que hay que atender. Y cuando vos vas a los barrios, y yo veo después todas estas manifestaciones, estas marchas, y no veo a los referentes de los barrios involucrados, no veo mucho a los vecinos de los barrios involucrados, por privado me escriben dando aliento, me piden que vaya a sus casas de familia porque no quieren que se mezclen con los que viven en otros barrios y están llevando la bandera de la protesta. Entonces cuando vos ves todo eso, decís, bueno, realmente, si los que están en contra del proyecto están en contra y esa objeción al proyecto tiene cabida en los vecinos, no va a costar nada acercarse a la seguridad ciudadana durante 15 días de 7 a 19 o de 8 a 20 o de lo que pongamos, oponerse, porque no cuesta nada, son 5 minutos ir a oponerse. Y nadie vive tan lejos como para que le cueste tanto ir hasta la seguridad ciudadana a oponerse. ¿Me explico? Entonces, y bueno, si está calando tan hondo la oposición al proyecto, quédense tranquilos que el registro de oposición les va a dar para que no se haga. Uh-huh. Pablo, la última... Yo todo lo contrario, yo pienso que el proyecto se va a hacer porque veo cómo me escribe la gente por privado. Uh-huh. Pablo, la última mía tiene que ver, si se quiere, más a nivel político. A ver, no voy a negar que los hechos están de inseguridad y que lamentablemente son cada vez más, al margen de que pienso que por ahí la solución de fondo es otra y que la inseguridad tiene que ver con múltiples factores. Pero preguntarte, pues da la sensación que es una medida extrema, si se quiere, de hecho, también por todo lo que ha generado, a favor y en contra, y después podrá estar quien esté de acuerdo o no. Pero a nivel político, es cierto que vos hace un año que sos intendente, pero ¿no es también un poco medio como que decir, bueno, si hay que tomar esta decisión extrema, es asumir la derrota de la dirigencia política que no pudo claramente combatir la inseguridad? Dos cosas. Lo que vos estás diciendo es una realidad. Ahora, ¿qué considero yo? Que la inseguridad no es un fracaso de la policía, la gendarmería, la seguridad ciudadana. Es un fracaso de todo el sistema político argentino. A eso iba. Porque hay inseguridad porque no hay empleo, hay inseguridad porque hay inflación, la gente no llega a fin de mes, hay inseguridad porque destrozamos el sistema de educación, hay inseguridad por un montón de cosas, un montón de variables. Y acá no es el gobierno de Javier Milei, el gobierno de Martín Yardoren, el de Pablo Gómez, es algo que se viene arrastrando y heredando por gobiernos y gobiernos y gobiernos de todos los colores y tintes políticos, ¿bien? Esto lo quiero aclarar porque también cargar sobre las personas, estamos hace un año gobernando esta situación que estamos viviendo, las consecuencias de muchas políticas muy malas del pasado, no es un problema de los tres, hablo por Villa Allende, el gobierno provincial y el gobierno de la nación. Y no es que los quiera defender al presidente y al gobernador, ni tampoco sacarme el saldo, pero es una triste realidad. Eso es una, y con eso respondo que ahora el trabajo que tengo que hacer entre todos, peldaño por peldaño, recuperar la educación, recuperar la cultura del trabajo, que se genere el empleo, que se estabilice la inflación, que se estabilice la moneda, bueno, en fin, todo lo que ustedes han escuchado deben saber, bueno, que no viene al caso el tema de la charla, uh-huh. Pero que sí responde a una parte de tu pregunta. Y la otra, Bruno, Vos me decías, vos no estás de acuerdo con esto, vos hubieras adoptado otras medidas. ¿Cuál? No, no, no. Al principio te decía que creía que pasa por otro lado la cuestión de inseguridad, pero más de fondo a lo que decías vos, que la inseguridad es hija de la falta de guita, de la falta de educación, de la falta de contención social. A eso me refería, Pablo. Comparto 100%, Bruno. Nosotros ahora lo que estamos haciendo son paliativos. Paliativos y soluciones que responden reactivamente a consecuencias que también se trabajan de largo plazo, porque la semillita que pongamos todos los que estamos gobernando en la actualidad, probablemente nosotros no seamos los que vemos los frutos, pero sí es obligación nuestra poner la semillita en educación, salud, bueno, todo lo que hablamos recién. Uh-huh. Pablo, bueno, se nos fue el tiempo de la nota, la verdad, hay muchísimo más para hablar, obviamente lo vamos a seguir y vamos a quedar a la espera de que ya sea la presentación, ¿no?, del proyecto final para poder conocer. Perfecto, ¿no? Porque además voy a necesitar que medios como el de usted, que tiene buena llegada a la gente, lo presenten, lo cuentan y lo tengan por cualquier duda, porque a mí, sinceramente, chicos, les valoro mucho este llamado, se los agradezco porque son oportunidades para conversar, uno también va entendiendo cuáles son las dudas de la gente, que no es menor, y para eso están ustedes son grandes voceros de lo que van escuchando de la gente, lo que les escribe la gente, lo que les van diciendo de otras notas de distintos lugares. Entonces, la verdad que se los agradezco porque eso es una buena labor periodística y creo que hace mucha falta. Gracias, Pablo. Bueno, lo vamos a seguir, nos quedamos a la espera entonces de la presentación final y en cualquier momento seguro te molestamos de nuevo. Va a ser un placer. Gracias, Cari, gracias, Brunito, un gusto hablar con ustedes. Las palabras de Pablo Cornet, intendente de la localidad de Villa Allende.